¿Qué equipo se utiliza para realizar una entrevista sonora en campo? Bueno, otra vez uno tiene que ser muy pragmático haciendo trabajo de campo, es decir, primero hacer con lo que hay. Si es importante grabar y solamente tengo mi teléfono, pues ni modo, sabiendo que para edición de sonido la calidad del sonido puede no ser suficiente. En estos casos, muchas veces, la grabación funcionará como cuaderno, una manera de apuntar datos y factos para no olvidarlos. La opción técnica varía según el contexto también, porque hay situaciones para las cuales un equipo imponente con micros, hilos y casco es intimidante para cualquier persona. Pero esto tiene que ver también con estatutos diferenciados de las personas en presencia durante el trabajo de campo. Yo, por ejemplo, siendo blanca, académica, extranjera, pero también mujer. Trabajando con maestras y maestros de escuela, la asimetría estatutaria no era tan grande y ellos tenían gran experiencia de tomar la palabra, explicar las cosas. Y también compartíamos un montón de referencias pedagógicas y políticas, por ejemplo. Además, cuando ya existe una relación de larga duración con las personas, me di cuenta que el equipo, el micro, los hilos se olvidan. Entonces yo pasaba mucho tiempo con estos maestros y estas maestras y podía esperar para grabar, hacer grabaciones que de conocer las personas. Pero para ser precisa en estos casos utilizo un aparato que se llama un Zoom H4 y un micro MD21. Este micro me gusta mucho porque es muy sólido para trabajo de campo. Es adecuado para entrevistas y para las voces. Cuando quiero grabar paisajes sonores, ambientes, utilizo otro tipo de micro, un Super Lux. Creo que la designación técnica sería micro pareja, ORTF, pero no sé en español cómo se dice.